pierdas más el tiempo conmigo. No escuches detrás, las puertas siempre están cerradas. Los jueces juzgan por mí. Después, después de ti, no pudimos con fe solucionar los problemas. No pudimos retroceder. Después. Solucionar.